Noticias. La operación Paso del Estrecho, iniciada el 15 de junio que termina el 15 de septiembre, ha superado los 400.000 embarques, aunque mantiene la tendencia a la baja en comparación con el pasado año, al reflejar un descenso del 30% en los embarques, que superó los 600.000. La línea Algeciras-Tánger acumula el 47,5% de los embarques, seguido de la línea Algeciras-Ceuta con un 20% y Tarifa-Tánger con casi un 9%. El gobierno apunta a la recuperación económica en España. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha mostrado hoy confiado en que nuestro país haya creado empleo durante el segundo trimestre, lo que a su juicio va a significar el final de la recesión. Lo ha hecho en la cumbre de ministros de Finanzas celebrada hoy en Moscú. Le escuchamos. Esperamos que en el segundo trimestre de este año, que se cerró hace prácticamente un mes, España por primera vez en términos desestacionalizados, es decir, eliminando todo lo que es la influencia, lógicamente, de los factores estacionales que en España son importantes, España haya creado empleo. De Guindos también ha valorado los efectos de la reforma laboral aprobada por el gobierno un año después de su aplicación y asegura que está evitado la destrucción de 200.000 puestos de trabajo. Mientras, en el aeropuerto de Sevilla, Izquierda Abierta ha escenificado una performance para denunciar la precariedad del empleo en la juventud. Apuntan que cada mes 5.000 jóvenes andaluces salen de la comunidad para buscar en el extranjero el trabajo que aquí no encuentran. Lucía Márquez, portavoz. Resaltar con esta acción la situación, como digo, tan dramática que están viviendo los jóvenes andaluces y andaluzas. Están emigrando por las políticas llevadas a cabo por el PP. Y creíamos conveniente hacer esta denuncia porque no se trata de movilidad exterior ni de espíritu aventurero, se trata de supervivencia. El buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano atraca mañana domingo en la capital gaditana tras finalizar su 84 crucero de instrucción de Guardia Marinas. La embarcación llegará a las 10:30 al puerto de Cádiz, procedente de la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra. En Crónica Internacional, el presidente en funciones de Egipto, Adli Mansour, ha decretado este sábado la creación de una asamblea de expertos para comenzar a enmendar a partir de mañana la constitución del país, que quedó en suspenso tras el golpe de Estado contra el presidente Mohamed Mursi, según ha informado la agencia de noticias oficial del país, MENA. En deportes, el exentrenador del Fútbol Club Barcelona, Tito Vilanova, ha querido despedirse de todos los aficionados mediante una carta abierta en la que ha dado las gracias tanto al Barça como a todos los que han mostrado su apoyo después de que le hayan vuelto a diagnosticar una recaída en su enfermedad, lo cual le ha obligado a dejar el banquillo azulgrano para empezar un nuevo tratamiento. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido el 33.643-33643 de la serie 12. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora 25 grados en Álora, en Málaga, 31 en Andújar, en Jaén y 28 grados en Montefrío, en Granada. Son las 11:03. Vive 1000 años de historia. Canal Sur, radio oficial del milenio del Reino de Granada. Para el que se dedica a la lectura. El país. Para el que quiere una aventura. Para el que quiere vivir. Para el que no quiere salir. Para todos. Para ti. Para tu verano. Canal Sur Radio.